Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Como cada martes, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Un mon de músicas en Valparaíso, Chile, la radio neta, 88.9 FM del puerto, los martes a partir de las 22 horas, la web www.laradioneta.cl. Radio Almaina, Andalucía, 107.1, sábados a las 18 horas, martes a las 6 de la madrugada, la web radioalmaina.org. Y un montón de músicas en Radio Arc, Turelló, 103.5, domingos a las 21 horas, la web www.arrc.cat. Y en Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los jueves a partir de las 15 horas, la web radioela.org. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 10 de noviembre del año 2015. Un día más del calendario, un 11 de noviembre, me senté por primera vez enfrente de esta mesa hace exactamente 18 años, 1997. Eran poco menos de las 10 de la mañana y aquí estaba dispuesto a hacer un programa que era el único programa que hacía en aquella época y que correspondía a un nombre que tenía que ver pues justamente con lo que estaba ocurriendo a esa hora de la mañana. Era Bon Dia Noctambules. Pero ahora estamos con este Un Mon de Músicas. Gotta get a move on, try to follow, man, I know. Eso era Dr. Feelgood y este tema titulado All Through the City, All Through the City, de aquel álbum mítico Down by the Jetty, Down by the Jetty, Dr. Feelgood. El guitarrista de Dr. Feelgood en los inicios, cuando se funda la banda, era el señor Wilco Johnson, un magnífico, magnífico guitarrista, espectacular, y además con una técnica muy curiosa, que cuando uno lo iba a escuchar o ver por primera vez decía, ¿aquí qué pasa? Yo escucho dos guitarras, la que hace la guitarra rítmica y la que hace el lead, pero yo veo un solo guitarrista, y ese solo guitarrista era el señor Wilco Johnson. Hay un documental recién estrenado hace pocos días del director Julian Temple, The Ecstasy of Wilco Johnson, donde nos relata nos lleva a los inicios de su juventud, de Dr. Feelgood, pero en realidad lo que nos quiere hacer mostrar son estos últimos años en la vida de Wilco Johnson, aquejado por un cáncer de páncreas. Lo dan ya por terminal, el médico le da 10 meses, le dice que pronto empezarán los síntomas, no es así, y bien, toda una lucha con el cáncer que Wilco encaró de una forma muy práctica. Dijo, a ver, me quedan 10 meses de vida. Le ofrecieron quimioterapia, pero la quimioterapia es dura. Dijo, estos últimos 10 meses no los quiero vivir con la dureza y esa calidad de vida tan baja que da la quimioterapia. Sigo. Y siguió. Y comenzó a tocar más que nunca, aceptando pues lo que le había tocado, esa enfermedad. Todo eso se ve en el documental de una forma muy lúcida, de una forma muy clara y estupendamente bien filmada por Julian Temple. En la última edición del Inédit 2015, este festival de cine documental musical de Barcelona, edición número 13, el documental The Ecstasy of Wilco Johnson ganó el premio del jurado en la sección internacional. Lo último que hizo cuando sabía que se iba a morir, porque ya era, digamos, eso lo que los médicos le habían dicho, se juntó con su amigo Roger Daltrey, vocalista de los Who, y decidieron hacer un disco de despedida. De ese disco, Going Back Home, escuchamos el tema que le da título a este trabajo. El señor Wilco Johnson y Roger Daltrey. Just to keep my Going Back Home, Wilco Johnson a la guitarra y Roger Daltrey a la voz. Y lo que suena de fondo es Dr. Feelgood, el grupo que lanzó, digamos, a la fama a, no solamente a Wilco Johnson, sino también a Lee Brillo, que era su cantante. Pero en fin, el documental, le digo que hizo Julian Temple sobre Wilco Johnson, esta última etapa. Bueno, la última etapa sería después que Wilco satisfactoriamente se somete a esta operación quirúrgica para remover ese tumor que tenía en el páncreas, una intervención quirúrgica muy, muy, muy complicada, ¿no? Creo que duró 14, 15 horas. Y pues este disco que estamos escuchando ahora, el Going Back Home, lo grabó un poco antes, cuando todavía no sabía que el médico, un fan de Wilco, le ofreció tomar el riesgo de hacer esta operación y que a la larga fue la que le salvó la vida, porque ya les comentaba antes, los médicos le habían dado una expectativa de vida no más allá de 10 meses. Y el inédit, versión número 13, se terminó, llegó a su fin. Y nos dejó un muy, muy buen sabor de boca con muchísimos buenos documentales. Y quiero despedir, saludar a los participantes, a los integrantes y las mujeres que integran el equipo y la familia Inédit. Felicitarles por el buen éxito del festival. Siguen cosechando éxitos de asistencia de público, festival tras festival. Este fue el número 13. Y para despedir el festival, pues estoy haciéndoles escuchar un disco que está sonando por primera vez aquí en la emisora, que es este disco que Wilco grabó acompañado por su buenísimo amigo Roger Daltrey, vocalista de los Who, quienes le acompañan en el disco. Al contrabajo, Norman Watt Roy, Dylan Hope a la batería y la percusión, Mick Talbot al piano y al órgano Hammond y Steve Weston a la armónica. Escuchamos anteriormente el tema que le da título al álbum, Going Back Home. Ahora les voy a dejar con... ¿qué les hago escuchar? Can You Please Crawl Out of Your Window, que es el número 4 de este álbum. Roger Daltrey a la voz y a la guitarra, Wilco Johnson. We'll be right back. Bien, acabamos de escuchar el tema. ¿Cuál estamos? El número 4. Can you please crawl out of your window? Wilco Johnson, Roger Daltrey. Bien, tenemos una llamada telefónica que esperábamos a las 5 de la tarde, pero bueno, la ha llamado ahora y veremos qué pasa. Hola, sí, buenas. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Tenemos problemas con la línea telefónica. Vamos a ver qué ocurre aquí. Tenemos problemas. Voy a tener que decirle algo a este señor, que nos espere un ratito o que nos llame de aquí a unos 5 minutos. Mientras tanto, les dejo con otro tema de este Going Back Home de Roger Daltrey con Wilco Johnson. Y será el último tema de este disco, All Through the City. Les recuerdo, el ganador de la edición internacional del Inédit 2015 fue el documental de Julian Temple dedicado a Wilco Johnson, The Ecstasy of Wilco Johnson. Johnson, Roger Daltrey, del álbum Going Back Home, y este All Through the City. Bueno, pues despedimos entonces a el Inédit y esperaremos al próximo año a ver con qué nuevo material nos sorprende. Continuamos nuestro programa, tenemos invitados en el estudio, pero antes vamos a escuchar el primer tema del grupo y después dejaremos que sean ellos quienes nos presenten el grupo y todo lo que tenga que ver con ello, porque yo del grupo no sé nada. Acabamos de presentar el disco, ni siquiera sé cómo suena. Pero ahí va el tema. We'll be right back. Bien, bien, bien, bien. Comenzamos con la presentación de este grupo. Sardana Cósmica. Bueno, el grupo será catalán, si el tema se llama Sardana Cósmica, o como mínimo tendrán su base aquí en Barcelona. Porque mezclar cósmico con sardana a mí no me cuadra, pero que nos hable de ello Elisenda. Elisenda, hola. Hola, ¿qué tal? Y Pep. Hola, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Oye, ¿verdad, Pep, que tú le acabas de sacar el precinto al disco? Entonces yo ni siquiera lo había visto ni lo había escuchado nunca. No, ciertamente, ciertamente. ¿No? No me lo estoy inventando. No. ¿No? Es decir, si alguien dice, oye, Antonio no sabe de qué habla, es cierto, no sé de qué habla. No le voy a mentir a nadie. Elisenda, la voz femenina del grupo, cantante y, si no me equivoco, líder del mismo, ¿no? Sí, bueno, más o menos la fundadora de la banda. Líder, tampoco. Bueno, pero fundadora. Sí. Vale. Fundadora, y he compuesto bastantes temas también. Pero... ¿Sí? ¿Este que acabamos de escuchar es tuyo también o no? Sí. Bien. Oye, ¿y esto de cuándo descubriste que la sardana era cósmica? Bueno, el nombre este salió un poco escuchando cómo quedó... Bueno, yo planteé la canción... en teclado solo, la estructura hecha. Yeah. Y luego cuando nos juntamos y cada uno puso lo suyo libremente, sin decir qué tenían que poner, luego lo escuchamos en casa todos y nos dio la sensación, como nos pusimos a bailar como una sardana, no sé, instintivamente nos dio como el rollo de bailar una sardana con este tema, no sé por qué. ¿Y esto cuándo fue? Pues después del primer ensayo de este tema, todos juntos. ¿Cuándo? Pues ¿cuándo? Hace un año y medio. Ah, ya estaban en plena fiebre independentista, sí. Entonces. No tenía nada que ver con no esto, tenía ¿eh? Que ver con fue todo una este, cosa así con como este muy, asunto, ¿eh? Muy de repente de, hostia, ponerse a bailar una sardana. Como instintivo, estábamos una muy, broma. Muy surrealista sí. Todo, ¿no? Como escuchar este tema y luego, claro, como tiene ese punto así progresivo y tal, pues cósmica salió así. Dije, bueno, pues ya está, tía, ya tiene nombre el tema, sardana cósmica. Vale, no va por ningún tema de catalanismo y todo esto, para nada. Lo decía en broma, pero de todas maneras, claro, del momento que ocupas el término sardana, sí que tiene que ver con una de las identidades o los signos de identidad catalana, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, se identifica con nosotros porque somos catalanes, somos de aquí, ¿no? Bueno, ella es de Lleida y yo soy de Barcelona, pero bueno, uh-huh. Nos identificamos un poco en el sentido con, claro, sardana. Claro, porque nos dio por bailar en ese momento la sardana en ese momento y la cósmica por el rollo pues el psicodélico que lleva detrás, ¿no? Progresivo así de esa que tiene esa connotación, ¿no? Vale. Lo dejamos como una no va más allá. Lo dejamos como una anécdota. Exacto, sí. Vale. Sí, sí. Bueno, sí, cuando lo interpretan el tema no sacan esteladas ni nada así, pero no, para nada. Y ahora tocaremos el tema insignia del grupo y salen las banderas. No, de hecho, cuando lo compuse estaba posoperada, o sea que ¿sí? no estaba pensando en... Estaba convaleciente. La composición de este tema fue con un casiotone en la cama, que me habían operado y era en plan de, bueno, yo voy haciendo en casa y ya os pasaré la grabación, y me salió este tema así. De una improvisación de 3 horas cogí y... Pero hasta en cama te salen temas duros como este. Sí, ¿eh? Sí. ¿No? Sí. Recién operada. Psicodelia, dijiste tú por ahí. Pep, bueno, utilizaste bueno, sí, el término, sí. Sí, lo has usado ahora. ¿No? Bueno, por lo del cósmico. Ah, exacto, ¿no? Va, claro, sí. Lógico, nos lleva. La psicodelia nos lleva a lo cósmico y viceversa. Sí, definir un grupo siempre se queda corto, ¿no? Pero por lo que hemos escuchado. ¿Qué diríamos que... o de dónde viene o qué, dónde nos sitúa musicalmente el grupo? Que no hemos dicho el nombre. El nombre es Citrama. Citrama, este es el nombre del grupo. No lo había dicho, ¿eh? No. Estaba esperando que lo dijeran ustedes. Citrama. Citrama. Bueno, ¿en qué panorama musical de la modernidad esta del año 2015 podíamos situar al grupo? Yo hablaría más de una mezcla de géneros. Ajá. Sin identificarse en ninguno. Vale. Porque ningún tema está compuesto pensando en quiero hacer psicodelia o quiero hacer progresivo, sino sale desde dentro, muy uh-huh. visceral y muy emotivo. Ya. Pero creo que va en la línea del progresivo, el krautrock, el post-rock. Ya. Yeah. Algo de psicodelia, porque cada tema yo creo que se puede identificar en un género diferente. Ah, bueno, si escuchas bien, todo el disco, para mí cada tema te recuerda a un género musical. Vale. Y en la misma línea. El progresivo siempre está presente, porque siempre es muy progresivo lo que hacemos. Yeah, yeah. Pero sí que es una mezcla oscuro. ¿Oscuro? Tiene un punto oscuro, sí. Bastante oscuro y emotivo. Y si Trama, ¿cuánto tiempo hace que existe como grupo? ¿Como grupo, así con ya banda formada? Sí, sí, bueno, sí. No sé, 2 años, más o menos. ¿Dos? Ah, es un grupo relativamente nuevo. Sí, 2 años. Sí. Dos años. Hace 2 años se nos juntamos, casi prácticamente en noviembre. Fue. Y sale de la escena rock de Barcelona. Correcto. Me imagino que ustedes vienen de dos grupos diferentes. ¿Cómo es la historia? ¿Tú de dónde vienes para llegar a Citrama? Bueno, yo vengo de pasar por varias bandas como teclista, nunca como banda como teclista, como músico fundadora, y iba probando un grupo de garaje, otro de progresivo, pero todos muy grupos, muy como a nivel de género musical muy concreto. Ya. Hacían pues progresivo y solo era progresivo, psicodelia, garaje, y nunca acababa de encontrar ahí mi espacio. Como que el teclado para mí nunca estaba suficientemente presente en la banda. Siempre habían como censuras de no tocar tanto, hacerlo más colchón. ¿Te censuraban? Sí, como que no podía. O sea, me gustaba el teclado como un instrumento más y estuviera presente. Vale, pero no como solista. No como solista, pero porque todos tocamos mucho constantemente en esta banda, pero que estuviera presente. Yeah. Entonces decidí crear una banda yo. Entonces puse el anuncio en Atiza, buscando pues todo. Teclista busca el resto. No quería cantante. Tenía claro que no. Teclista harta de que la censuren. Sí. Busca, o sea, músico. Buscar hacer realmente lo que proyecto, claro. Lo que sí, hacer lo que me saliera desde dentro, no tener que estar ahí adaptándome. Ya, por supuesto. Y nada, entonces apareció Emi, que es el guitarrista. Uh-huh. Estuvimos un año ensayando los dos. Sí, vamos a poner un temita de fondo, pongo el segundo y contestamos el teléfono. Después seguimos, disculpa, ¿eh? Contestaba el teléfono, estaba sonando el segundo tema del disco que lleva por título Vuelco lluvioso. ¿Qué lluvioso? Puerco. Vuelco lluvioso. Sí, hostia, un puerco lluvioso. Oye, ¿quién diseñó la carátula? Pues la diseñó un amigo nuestro de Valencia que se llama David. Ya. Y entonces, pues. Él había hecho varios diseños también con otra banda que yo tengo, que yo también estoy tocando ahora en este momento, que se llama Cuzo, y entonces... ¿Tú estás en Cuzo? Sí. Ah, mira, me suena. ¿Han estado aquí los chicos de Cuzo? Pues creo que no. Bueno, a lo mejor era otro que se llamaba Uso, Suso o Cusco. Puede ser, puede ser. Podría ser. Dime, sigue, sigue. Pues eso, pues nada, pues David, bueno, lo contacté con él, si le pasé lo que es la grabación que habíamos hecho, digo, ya. Y dije, mira, que estamos interesados porque sabía que él trabajaba bien. Y hace una propuesta, a ver qué tal. Y bueno, y al final, pues ahí está el diseño. Tírale las orejas. Tírale las orejas, porque yo voy buscando por aquí dónde están los nombres de los temas de forma cronológica y no los veo. No, no están ahí en el... Aquí están, por eso cuando yo hacía bromas de... Se ven, pero no están un poco escondidos, ¿eh? Ah, sí, no están escondidos. Como abajo, ¿no? La parte de abajo. ¿A dónde? Sí. ¿Dónde? Me estoy quedando ciego. Así ya, lo veo. Ya. Lo veo. Está debajo de unas nubes. Justamente está debajo del vuelco lluvioso. Debajo de la foto hay unas nubes. Y ahí, ahora está, ahora lo veo. Bien, vuelco lluvioso. No les voy a preguntar porque con lo de la sardana cósmica y vuelco lluvioso, no sé dónde vamos a terminar, pero tú me estabas contando algo de... Sí, del diseño de este chico de Valencia que se llama David. Ya, yeah. Y bueno, pues nos hizo el diseño, una propuesta de diseño, y al final pues fuimos avanzando hasta llegar a la portada. A la portada, ¿no? Sí, tras. Y bueno, sí, bueno, la portada, el primero David nos preguntó qué línea queríamos, ¿no? Uh-huh. En qué queríamos que estuviera inspirado. Ya. Yeah. Entonces me preguntó por el nombre de Citrama, y yo le dije que Citrama era Amartis al revés. Wow. Y Amartis... soy yo, bueno, pues soy sí. Yo soy, hago performance y tengo una compañía de teatro que soy yo sola, y entonces le dije que como a nivel musical la esencia musical tenía mucho que ver con la performance de No Exit que hago como Amartis, yo le enseñé el tráiler de la performance y el maniquí que sale en la contraportada es el maniquí que utilizo en la performance. Vale. Y también utilizo unas gavias, entonces él, yo le dije, bueno, si te inspira a ti el vídeo, el tráiler y las imágenes y la historia, pues a partir del maniquí y esta gavia, pues fue haciendo diseños, ¿no? De el diseño de la libertad, de las bolas que salen de la gavia. Exacto, sí, sí. Salen sí, en libertad, sí, porque sí. Tiene como un sentido como muy de libertad, ¿no? A nivel musical, porque uh-huh. Es una libertad también creativa de todos. Una gavia, para los amigos que nos escuchen en Sudamérica, es una jaula. Exacto, sí, que no escuchan. Gavia es una palabra catalana. No, no sé, sí, se nota que soy catalana. No, no, pero está bien. Es que resulta que el programa como se retransmite en Madrid, se retransmite en Andalucía y en Valparaíso, Chile, pues estarán, a lo mejor estarían pensando, o después en el podcast, estarían diciendo, Gavia, ¿qué es esto? ¿De dónde se pensando, ¿no? ¿De dónde pensando? Se escapan las bolas? Qué raro que son estos catalanes. ¿Qué es la Gavia? Bueno, por ahí llegó el diseño. Entonces, tú apareces de eso, de varios grupos anteriores. Y Pep, ¿de dónde? De Cuzo, ¿no? Sí, bueno, claro. Cuzo y con otras bandas. Yo también he estado tocando, he militado en bastantes bandas aquí en Barcelona. Uh-huh. Y bueno, desde el 2000, bueno, 2098, así, desde... una banda que teníamos, que hacíamos hardcore, que se llamaba Pencil Rail, hasta Citrama, que bueno, he pasado por muchísimas bandas. Pero bueno, bandas que se han quedado en el camino y otras que continúan, como Cuzo, y también estoy en otra banda también que se llama Jupiter TV, ahora actualmente, y Citrama, son las tres que me invito. Es decir, por esto son músicos ya, digamos, con un recorrido que les da un peso suficiente como para... Bueno, hemos hecho unos cuantos conciertos, sí. Ya, para decir, aquí hay trabajo, hay dedicación y hay talento. Porque el talento con el tiempo va floreciendo, bueno, ¿no? Bueno, sí. Yo ahora es cuando estoy disfrutando más de la música, curiosamente. ¿Sí? Realmente, sí. Gracias a la jefa. Bueno, sí, gracias a ella. Pues sí. Bueno, yo de hecho, el batería, cuando entró como batería en Citrama fue porque fui a un concierto de Cuzo y lo vi por primera vez como Cuzo. Batería, vale. Le vi un concierto de Cuzo y me gustó cómo tocaba la batería, le dije si quería tocar con nosotros. Le pasó los temas y ya empezó. O sea, que fue a través de ver un bolo de su banda que le... Les levantaste el batería Cuzo, entonces. Bueno, aún está con Cuzo. Pero no, bueno, fue como, a través de verlo tocar en directo, que está bien esto de encontrar ya, claro. Uno por Atiza, pero los demás has encontrado pues viéndolos tocar ya. Y proponiendo. Es decir, que tú... estás en las dos bandas, o en más. Estoy en tres bandas mismo, en tres. Ahora mismo. Vale. Bueno, una locura. Me imagino. Pero es un poco lo que les toca vivir a los músicos actualmente, porque es solo una banda, y es posible a lo mejor ni siquiera de las tres bandas puedas vivir. No, la cosa está bastante mal, la verdad, desgraciadamente. Pero bueno, en fin, se hace lo que se puede y sí. Pero bueno, realmente tenemos nuestros trabajos. Esto lo vamos compaginando. Aparte porque... de la música. Sí, claro. Sí, no, claro. Pero perdemos bueno, dinero con la música. Casi, hay que invertir y tal. Mira, si ya un grupo se puede sostener solamente con los gastos que genera, o sea, no tener que aportar el dinero, sino que simplemente ya a través que se vaya autofinanciando y para grabar, para viajar, para todo esto, si puedes recuperar algo de dinero para poder sostenerse y pagar el local, por ejemplo. Ya. Yeah. Pues ya, si ya, saca, ya, ya es bastante. Si ¿eh? Saca los gastos, mucho. Claro, claro. Sí, ya lo sé. Uh-huh. Pero bueno, es algo que lo llevamos dentro y que necesitamos expresarnos. Claro, son músicos. Claro. Bueno, músicos. O poder ir de gira, simplemente la gira que hemos hecho este verano ha sido con lo que nos han pagado, hemos pagado el viaje de ida y vuelta. Exacto. A Italia, uh-huh. Alemania, y ha sido lo que hemos cobrado del bolo, uh-huh. Hemos pagado la ida y la vuelta. Bueno, pero, hemos felices. Podido, sí, claro, hemos podido ir a tocar fuera. ¿Dónde han tocado? ¿En qué ciudades han tocado? En Mannheim, en un pueblo que se llamaba, que era un festival ahí en el campo así precioso, ¿cómo se llama? Gagneau o algo así, pero estaba en el sur de Alemania, en el sur un de festival, Alemania, se llama Mini Rammfest. Ya. Sí, así en plan, muy hippie, así. Y que tal, bien. Muy bien. Y el público, ¿qué tal? Feliz. Bien. Les encantó. Sí. No sabían ni quién éramos, pero les encantó. Sí. Un trip. Dijeron, a trip. Era la sensación de, bueno, no nos conocéis, pero eso es la maravilla de la música. Es brutal. Que no necesita, es decir, es un lenguaje, y si detrás de ese lenguaje no hay sentimientos, estén donde estén y sea cual sea, no funciona. Ahí está. Y si lo hay, funciona. ¿No? Si llega, llega. Da lo mismo. Sí. Si imagínate los japoneses, van los grupos de aquí flamenco, alucinan los japoneses con el flamenco. Sí, alucinan. ¿No? Sí. Es porque es una música que tiene una fuerza suficiente para traspasar fronteras y idiomas y identidades culturales. Un grupo de Barcelona, Citrama, a pesar de que Elisenda es de Lleida, pero vives aquí en Barcelona. Sí. ¿Escuchamos otro tema? Sí. ¿Cuál escuchamos? ¿Qué ponemos? Epitafio. Venga, pues siguiente. Epitafio, dejemos para el final. Sí, vale, bueno, perfecto, sí, no me parece bien. Pasa que hay uno que es muy largo. ¿Industrial? Venga, industrial. Bueno, la cisterna dispersa. Cisterna dispersa puedes poner. Cisterna dispersa, que está... Vale. También totalmente distinto, bueno, entonces, a lo otro. Aquí, otra cosa, otro tirón de orejas para los que quedan muy bonitos, es decir, la gente que diseña las carátulas, ponen toda su creatividad, pero a mí, por ejemplo, y a la gente que está pinchando discos en una radio, nos lo ponen dificilísimo a la hora de empezar a ver qué número es, porque tú me dices, cisterna dispersa, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo tengo que empezar a contar. Sardana cósmica 1, Huelco lluvioso 2, Epitafio 3, Reflejos industriales 4, el 5. ¿O Reflejos industriales? ¿Reflejos? ¿Sí? Hacemos Reflejos, que es más corto. Va, y que tiene voz. El 4. Tiene voz. Claro. Reflejo, tiene una voz. Con voz, venga. Va. Claro, va, una con Reflejos voz. Industriales. Reflejos. Venga. Ya te estábamos censurando ya. que no cante. No, canta el bajista aquí. ¿Quién canta? Ah, el bajista. Cantamos todos, un tema cada uno. Sí, un tema cada uno. Y cada uno compone su letra y hace lo que Bueno, de eso hablamos, de la composición después, ¿sí? Vale. Pero yo quiero escuchar uno cantado por ti, Elisenda, después. Bueno, yo lo recito, no canto, pero bueno. ¿Lo recitas? Pues, yo mejor recito. Aún, sí, vale. Lo que me gusta la poesía. Venga, pues el próximo. Thank you. reflejos industriales. Citrama, primer disco del grupo, ¿sí? Uh-huh. Cierto, sí, es el primer disco. Que salió solo con el nombre del, sí, homónimo, del grupo, sí. Y ya está. Uh-huh. ¿No? Sí. Uh-huh. Estos delirios de bailar sardana y otras cosas no les inspiraron para ponerle título al disco. Estuvimos dándole muchas vueltas al asunto y al final es que difícil, como no lo... Sí, pero como era tan difícil, pues dijimos, pues se va a quedar así, Citrama. Y ya está. Y el segundo, Citrama 2. Bueno, muchos grupos lo han hecho. Sí, es la primera vez. Led Zeppelin, por ejemplo. No, sí, por ejemplo. Sí. Grandes grupos, además. Sí, ¿verdad? Sí, pero sí. Se me vino a la cabeza Led Zeppelin. Sí, claro. 1, 2, 3, no sé si llegaron hasta el cuarto poniéndole números. Sí, exacto, sí. Algo así. Bueno. Veo la foto y son 4 los componentes del grupo, ¿no? Son 5. ¿Sí? O 5. Me falta uno. Bueno, sí. Hay un componente que ahora, bueno, está Juanjo, que hace sintetizadores también por debajo y ruiditos, que bueno, ahora no está, lamentablemente, no está en la formación, pero hemos incorporado a Sebastián, que es hace la misma función, pero con más juguetitos incluso, ¿no? ¿Ah, sí? Y, vale. Sí, y bueno, pues no apareció en la foto, pero bueno, también por circunstancias, pero en fin. Somos 5. Ya aparecerá. Sí. En el siguiente disco, ¿verdad? Esperemos que sí. ¿Quién compone en el grupo? Porque algo se salió antes de tocar este tema, que tú dices que cada uno compone sus letras. Entonces hay un trabajo, digamos, del grupo de composición, ¿no, Elisenda? Sí, bueno, la composición de... Este disco se grabó bastante rápido porque muchos temas ya estaban... Muchas composiciones ya estaban estructuradas. Uh-huh. Muchos las he compuesto yo con el teclado, pero... Ellos han aportado su composición, o sea, es decir, a partir de una estructura ya hecha de teclado, han incorporado lo que han querido. Uh-huh. Por tanto, la parte que han aportado con batería, bajo, guitarra, también está compuesta por ellos libremente. Y este disco, o sea, se ha compuesto así. Yeah. Hay un par de temas que también se compusieron cuando estábamos Amy y yo solos, que estuvimos un año solos antes de empezar a tocar con banda. Un año solos. Un año tocando el guitarrista y yo solos, Amy y yo. Íbamos al local, ensayábamos. Por ejemplo, Welcome to Lluvioso salió un día que él me empezó a hacer unos ruiditos. Yo empecé a grabar, luego me incorporé y a partir de ahí salió la estructura del tema. Y muchos han salido pues, a partir de composiciones entre él y yo. Algunos los he compuesto yo sola. Y luego, al incorporar a la banda, pues ha entrado el resto de instrumentos. Uh-huh. Y así ha quedado el disco este, el que hemos grabado ahora. Yeah. Ahora la idea que tenemos para el futuro disco es más componer todos a la vez con improvisaciones, para que también sea diferente. Y a la hora de repartir los derechos de autor, si es que alguna vez cobran derechos de autor, ¿qué van a hacer? ¿Se van...? Va a ser un problema grande, ¿eh? Se van... Sí, un problema grande recibir derechos de autor. Que aún no nos hemos registrado. No está registrado. No quiero ni pensarlo. Pues nada, cuando les lleguen los... Aparte es igual. Los 10 euros, no sé, los 10 euros que les lleguen... Por lo que nos dan. Se van a tomar unas birras y ya. Nos vamos a cenar todos juntos y nos pagamos una mariscada. Una mariscada colectiva y punto. Seguramente van a tener que poner dinero de su bolsillo. Bueno, pero ya la intención es lo que cuenta. No sé si llega para la mariscada. Oye, y asunto... Bueno, está... Sí. Dejamos en el aire un poco lo de la gira. Por Alemania en 2 sitios. ¿Italia también dijiste? Sí. ¿Dónde en Italia? En Bolonia. En Bolonia. Tocamos en Bolonia en un festival y luego en el Castel di Castio. Uh-huh. Castel di Castio. Castel di Castio. Que está en la montaña, precioso. Sí, es un paraje y al lado de un lago, bueno, increíble. No sé, aquello fue mágico. Solo por eso vale la pena. Joder, ser músico, claro, vale la pena. Sí, sí. Buena pasta, polenta. Aquello era como estar, como Heidi allí, estábamos ahí. En contacto con la naturaleza y tocar ahí en medio, ¿no? De ese espacio. ¿Y qué tal? Porque el trato de los organizadores y de la gente, ¿qué tal? Porque los conocían. ¿Cómo llegaron a contratar estos bolos? Bueno, el de Italia, por ejemplo, yo estoy con otra banda, con Hedden Star Trip, que el cantante es italiano, y conocías la gente que montaba el festival. Perfecto. Y entonces nos fuimos de gira, Hedden y Citrama, y el Pep tocaba la batería también con Heden, o sea, hicimos doblete los dos y tocábamos los dos grupos seguidos. Una colaboración. Sí. Dale, vale. Porque el batería no podía, y entonces hice, para que pudieran tocar ellos también, porque si no... Sí, está claro. ¿No? Correcto. Pues bien, entonces la gira fue provechosa, lo pasaron bien. Sí. ¿En qué época fue? ¿En verano? En agosto. Bien, vaya vacaciones. Sí, vacaciones, ¿no? Claro. Muy bien, la montañita, bien atendido. Vacaciones tocando, es lo bien mejor. Comido. Vacaciones tocando. Buen vino, además, me imagino, en Italia, ¿no? Todo bueno. En Italia saben comer, saben beber. Y en Alemania, buena cerveza. Exacto. No, y depende dónde también comen. Es otra forma. Pero en Italia, ¿cómo se come, niño? ¿Verdad? Sí, no. Tanta aquí, mamma mía. Sí, aquí nosotros, tanto de la dieta mediterránea y la dieta mediterránea, te vas allí y dices, a la mierda la dieta mediterránea. Esta gente sí que saben comer, ¿no? Sí, con cualquier cosa se apañan, pero lo hacen muy bien todo, cualquier además. Uh-huh. Sí. Bueno, si trama. ¿Bolos? ¿Hay bolos? Bueno, tenemos uno este fin de semana. El día 14. ¿A dónde? ¿A dónde? En la Contra, o sea, es el espacio cultural La Contra. Yeah. Y ahí, pues bueno, a ver, es el aniversario. ¿Cuántos años hacen? 20. Es el 20 aniversario de La Contra. Está en María, bueno, Purísima Concepción, Poblesec. Y es un espacio, bueno, que es con taquilla inversa, porque, bueno, es una pareja súper majos, que no es una sala de conciertos, pero es un espacio súper chulo, muy interesante. Y bueno, nos invitaron a tocar para su aniversario. Y ahí estaremos junto con Van Houten también, que es la otra banda. También va Miguel Ángel. Y estaremos, bueno, pues allí a partir de las 8 de la tarde y pues hasta las 8. ¿La dirección la das? Por si hay alguien interesado en ir. Calle María Purísima Concepción, no. Creo que es el número. Bueno, ya, búscalo y después lo damos más adelante. Cuando escuchemos un tema. O que lo busquen, ¿no? Sí, Sala La Contra. Es Sala La Contra, sí. Ya está. Contra, es un espacio cultural. Desde aquí, desde Contrabanda, le hacemos un poco de. Le echamos la mano a la otra Contra. A eso. Perfecto. A la otra Contra. Oye, esto de. De taquilla inversa. Hay invento, ¿eh? Bueno, en este caso, al ser una asociación cultural, se entiende. Pero es que cada vez salas lo están tomando más como una política así de decir, bueno, no hay presupuesto, si quieren tocar, taquilla inversa, que es una forma, un eufemismo de pasar la gorra, casi, ¿no? Sí. Yo lo que veo es que, por ejemplo, si queremos tocar en salas de Barcelona, las típicas, ¿no? En Apolo, Bigut, Chidecar, tal. Tienes que pagar por tocar. Además, sí, claro. Tienes que pagar mucho dinero. Y luego sí, tienes que poner una taquilla de 6, 7, 8 euros. Pero si no te viene mucha gente, pierdes dinero. Ya, claro. Entonces, yo prefiero la política de no tener que pagar nada de sala y entonces que la gente, bueno, pague lo que quiera pagar. Es que si no, al final... Los tipos han cambiado mucho, o sea, realmente me acuerdo cuando las salas pagaban a los músicos por tocar. Y ahora tienes que pagar tú por tocar. Imagínate cómo ha cambiado la cosa. Y hacer la promo, y si no viene gente, te pierdes dinero. Es que yo creo que... El concepto ha cambiado mucho y es muy salvaje. Ya, es salvaje, pero en parte... Yo no digo gran responsabilidad, pero parte de la responsabilidad es de los músicos por haber ido aceptando esas condiciones. Ahí está, sí. ¿Me entiendes? Lo de pagar, a no ser, por ejemplo, podría entender que hay una discográfica que tiene un grupo y que sacan un disco y lo quieren promocionar y la promoción le interesa a la discográfica, ¿vale? Que pague. Pero un grupo que quiere tocar para incluso presentar un disco que se lo han autogestionado, autofinanciado, que les obliguen a pagar. Y muchas veces tienen que pagar y no les dan nada de barra. Seguro, porque a veces... Te dan tickets. Dos tickets. Incluso. Sí, no, pero hay un porcentaje. Ya, pero te dan tickets, dos copas, ¿no? Pero decir, ok, yo te pago, pero tú me das un 10% de la barra. A veces hay acuerdos así. Pero... Volvamos al tema. Primero, hacerlos pagar y después ahora de esto de la taquilla inversa. Yo creo que es responsabilidad, en cierto modo, de los músicos. Tendría que plantarse. Yo esto ya lo vengo diciendo hace mucho tiempo. ciertamente, a ver, pasa que, a ver, ¿qué deberían pagar? Según qué sala, por ejemplo, si Caro, Apolo, estas salas siempre normalmente funcionan a través de promotores que montan, organizan eventos, y entonces te llaman para tocar, y entonces tú aceptas las condiciones o no aceptas las condiciones de para tocar. En estas salas, este tipo de salas. Luego hay otro tipo de salas o bares, así que pues que intentan pues tener clientela a través de los conciertos y entonces sí que explotan un poco más a los músicos. Por ejemplo, si tú quieres montar algo en una sala que te vaya para atraer gente, que se conozca, porque todo esto funciona a través de este sistema, de que la gente sepa dónde está el sitio, el lugar y si es cool o no es cool, porque en realidad es triste, pero funciona así en esta ciudad. Funciona así. Si no estás de moda o no está de moda un espacio, la gente no va. O sea, y entonces está muy mal enfocado en este asunto. Lo que pasa que si nos plantamos, a ver, es que el músico tiene necesidad de tocar y entonces juegan con eso, con este, claro, con esta historia. No solamente juegan, se aprovechan. Claro, se aprovechan, exactamente. Se aprovechan. Claro, y entonces pues claro, estamos como desprotegidos en ese sentido. Autogestión. Sí, claro. Autogestión, alquílense un local, claro, formen una asociación, en eso está. Por eso, por ejemplo, en la contra, que funciona, pues es un espacio donde es muy libertario y muy abierto y se hacen muchas cosas. A mí me interesa, por ejemplo, más tocar en la contra que en Navigood, por decir por ejemplo, algo. Sí. Sí. Así de claro, es lo que les dije. Porque lo otro es puro business. Porque no hay business, al menos no hay un business. Hay una filosofía de apoyar a los artistas, darles un espacio, facilidades y bueno, si te puedes sacar algo. O por ejemplo en Madrid, nosotros con Noirax, que es el sello que nos ha editado, siempre que hemos tocado en Madrid, nos han pagado el viaje, hemos cobrado, nos han pagado un hotel. Nos han tratado súper bien. Sí, bueno, hay gente que, bueno, que se arriesga. Todavía hay gente romántica que se arriesga, ¿eh? Alex Noirax. Cree en algo y Alex, por ejemplo, Noirax nos llama. ¿Queréis tocar en Madrid tal y cual en el festival este que hicimos en agosto también? Un festival muy chulo que montó en la sala Siroco. Y bueno, pues me tendrá sus condiciones. Nosotros vamos a tocar allí y fue bien porque vino gente. Y entonces, bueno, cuando viene gente, pues todo va bien, lógicamente, ¿no? Porque, evidentemente, claro. Porque hay taquilla, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, pero siempre nos ha tratado estupendamente con cena, el hotel y tal. Y como tienen que tratar a las personas, o sea, lógicamente cuando sales fuera, ¿no? Te tienen que tratar. O quieres, o esperas que te traten bien, ¿no? Uh-huh. Al menos, o mínimo es el trato, ¿no? Luego ya el dinero, bueno... Es importante, no, claro, lógicamente. Es importante porque tiene gastos. Claro, exactamente. O sea, al menos lo mínimo de que es el viaje de ida y vuelta, ¿no? Con sus gastos, lo que supone. Y luego, pues, lógicamente, pues. Eso siempre se agradece. El buen trato siempre se agradece. Ya, ya. Es lo mínimo que no puedes montar, si no, no montes eventos, ni conciertos, ni nada, ¿no? Porque ahora, ¿no? Con la excusa de la crisis, que no hay dinero, entonces no podemos pagar. Y bueno, creo que hay. En los clubs hay mucho cuento de esto, ¿eh? Ya, sí, claro. Mucho cuento. Sí, ¿eh? Mucho cuento. Cuentista, mucho cuento. Porque a veces te encuentras en sitio que a lo mejor vas a tocar con esto de la taquilla inversa y tú ves que la barra funciona, que hay gente que consumen y, chico, tampoco estás pidiendo 1.000 euros por músico, ¿me entiendes? No, claro, claro. Y aparte que normalmente en estas salas, a la hora que hay conciertos, normalmente nunca va nadie. Si tú haces unos conciertos de 9 a 12 de la noche, son salas, ¿no? Que la gente no va a partir de la 1. Entonces, lo que haces es llevar a gente para que consuman. Tendrían que ponerte facilidades para que tú... Porque tú lo que haces es llenar esa sala, claro, a horas que no hay nadie, claro, y haces algo, pues... O taquilla un 50-50, pero que te hagan pagar 200 euros, por ejemplo, de antemano, sin saber si los vas a recuperar, a mí me parece un robo. O sea, no. Yo me niego a esto, porque me parece... O haces el telonero de alguna banda y te invitan a tocar con la banda y se reparte el dinero, o no cobras nada, pero al menos no gastas nada, o no. Bueno, pero esto bueno, es el eterno problema de siempre. No, pero bueno, sí, pero que ahora... Claro, lo que habría que... Pasa que, claro, las salas ahora están, por ejemplo, las salas que funcionan, pues están ganando dinerales, o sea, sí, absolutamente, claro, dinerales. Porque, claro, cobran cada vez que se anuncia un evento, pues 500, 600 euros al bolsillo y aparte toda la gente que va, lo que consumen, claro, estamos hablando de millones, ¿eh? Sí, no, pero ya les digo, de una parte se aprovechan, tú lo has dicho, que el músico lo que quieres tocar, ¿no? Tenemos necesidad, claro. Sí, porque es una cosa ya... de dentro, es inherente al hecho de ser músico. Es que si no el arte se acaba. Ya, pero se aprovechan estos bárbaros desgraciados, ¿no? De estas condiciones. Bueno, con el pretexto de que no hay presupuesto por la crisis y tú ves que al final tienes que elegir si realmente si tienes que luchar por lo tuyo y elegir dónde quieres tocar. Bueno, buscar otras salas que igual están alternativas que no tengan esta filosofía, que tiene que haber o que se empiecen a crear. Salas donde se dinamiza el artista, no se le cobra nada, como mucho un 50% de taquilla para la sala, el otro para el artista. Yo, por ejemplo, con la performance de No Exit, en muchos espacios donde he actuado, que no son teatros típicos tópicos, he actuado en diferentes espacios, siempre la política ha sido 50-50 o toda taquilla para mí, si no, no lo hago. Yo pagar por hacer la performance, no lo he hecho nunca. No, claro que no. Es que no, bueno. Es absurdo. Pero bueno. Seguiremos en la lucha. De una parte, la música, la creatividad, y de otra parte, el poder mostrar el trabajo. Y lo próximo es el 14 de noviembre. Este sábado. Sí. Este sábado en La Contra, ¿a qué horas? A partir de las 8, los conciertos empezarán a las 8 y media, pero abrirán puertas a las 8. Bueno, ¿con qué tema nos despedimos? El epitafio, sí, ahora. Epitafio. Claro. Venga, epitafio. Epitafio, sí. Con el epitafio, bueno. ¿Algo que decir acerca del tema? Bueno, te lo compusiste tú. Lo compusiste. No, es de Emi. Epitafio es de Emi. Es de Emilio, es del guitarrista. Serrana, vuelco, epitafio. Es oscurillo. Bueno, la letra, bueno, ya oiréis. ¿Quién escribió la letra? Emilio. Emilio. Es lo que te he comentado, de que hay cuatro temas y cada uno lo canta uno del componente. Uh-huh. Entonces la filosofía era quien quiera cantar, que escriba su propia letra. Autogestión total. Sí. Total. O sea, en plan de si tienes que cantar algo que salga de ti, ¿no? Claro, yo cantaré balbuceo, él canta Andalucía, él en mi epitafio. Bueno, y orgasmo andaluz, Andalucía no, orgasmo andaluz. Bueno, orgasmo andaluz. Ese ya lo voy a poner más tarde cuando esté solo. Elisenda, muchísimas gracias. A ti. Pep, un placer. Gracias a vosotros. Y nada, el segundo disco, ya saben. Venir a presentarlo aquí o cuando pues sí. Tú claro. Tengas alguno con tu pues grupo, sí, encantadísimo. Ahora, exacto, perfecto. ¿Vale? Muchas gracias. Claro sí. Epitafio, hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Esto era el epitafio de Citrama, del disco de el mismo nombre del grupo. Grupo, les recuerdo que estará el día 14 en la sala La Contra, 14. A ver, vamos a hacer ahora el intento de pasar la llamada de Miguel Ángel, a ver qué pasa. Crucemos los dedos. A ver, ahí te suelte. Sí, hombre, ahí te tengo. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Me escuchas, verdad? Sí, te escucho, te escucho. Muy bien, Miguel Ángel. Es que, ¿sabes? Fallaba por ahí un filtro. ¿Sabes de esto de cuando hay ADSL que tiene que haber un filtro entre...? Uh-huh. ¿Ah? Pues alguien lo había sacado. Esto es una mala broma que me hicieron. Alguien que no quería que pasara la llamada. Pero muy mala broma. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bien, muy bien. Estabas escuchando el programa, ¿verdad? Tus amigos, sí, aquí. Sí, estaba escuchando a los compis de Citrama. ¿Sí? Sí, sí. ¿Vas a tocar con ellos el mismo día, no? Sí, tocamos, abrimos para ellos sobre las 8:30. Ya. Y bueno, nos fue Elisenda la que nos invitó y bueno, nosotros encantadísimos, vamos. Ya. Mira, aquí los tienes, si les quiere decir algo. Tienes a Elisenda y a Pepa aquí en el micrófono. Hola. Elisenda, hola, Elisenda. Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, a Pepe no lo conozco. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, Miguel Ángel. Ahora nos conoceremos. Ya lo conocerás, ya. Este hombre es el que lleva el corazón del ritmo en Citrama. Bueno, algo parecido. Algo, bueno. ¿No? Al batería siempre dicen que, bueno, también tiene que ir codo a codo con el bajista, pero bueno. Bueno, sí, hay que estar bien conjuntado, bien, claro, conjuntado. La base rítmica, claro. Entonces ya conocerás a Pep en La Contra este jueves, el 14, ¿no? Sábado. Sábado. Este sábado. Sábado, esto ha quedado grabado. Me he puesto en evidencia solo, ¿eh? Bueno, Miguel Ángel, ¿qué es esto, este nombre tan castizo que tienes? Fanhouten, bueno. Fanhouten. Dije yo, bueno, este seguro, dije yo, o extremeño o andaluz, algo así. Es más de la parte de Castilla-La Mancha. Toca más. Es típico de allí ese nombre. Ya deben haber muchos, ¿no? Sí, sí. Vale. Es lo más común. Es lo más común, ¿no? Inclusive... No, ¿cómo se te ocurrió este nombre? Bueno, esto viene un poco también... Tenemos un muy buen amigo en común. Ya. Yeah. Chaval holandés, que se apellidaba de esta forma. Y mira, la tarea a veces de poner un nombre a una banda es una lluvia de ideas incesante y a cada cual más absurda que la siguiente, ¿no? Ya. Entonces, bueno, nos gustó cómo sonaba. Las letras tiene la V, tiene la O, no sé, hace una buena composición. Y bueno, en parte también un poco, pues, somos bastante fans de los Simpsons. Y hay uno de los personajes que, bueno, es bastante... Es una familia bastante lamentable, que son los Van Houten. Y mira, un poco de todo, un poco de los dos lados nos hizo gracia y decimos Van Houten. Hostia. Esto, sí, ya cada vez entiendo menos, ¿eh? Esto se está poniendo a un nivel intelectual que ya quedó corto, ¿eh? Con los, bueno, Simpsons de por medio. No, es que esto ya es alta filosofía, Miguel Ángel. Sí. Bueno, alta pseudofilosofía, diría yo. Oye, yo estaba intentando... Me enviaron un CD con dos de tus temas. Sí. Y resulta que, por ese motivo, el reproductor no me los lee. No. No, tú ve contándome, mientras tanto, sobre la banda, ¿vale? ¿Quiénes son? ¿Tú qué instrumento tocas? Y estas cosas. Porque yo de la banda no conocía nada. Me ocurrió lo mismo con Citrama, ¿eh? Es decir, si no es por Paula, si no me equivoco, sí, que me puso en contacto con ustedes, es que yo estaría... Es decir, yo no conocería ni a los Simpsons siquiera. cuéntame de tu banda. Mira, te cuento. Bueno, a ver, la banda está compuesta, somos cuatro, es una formación clásica, bueno, entre comillas, batería, bajo eléctrico y dos guitarras eléctricas con un chorro de pedales. Sí, mucha pedalera ahí. Sí, efectos, loops. Los, Los guitarristas malos lo disimulamos con pedales. Ah, tú eres el guitarrista del grupo, ¿no? Bueno, yo soy el sí, sería el guitarrista, pero yo soy el rítmico. El otro es el bueno es el otro guitarrista. No, pero no siempre los guitarristas rítmicos son los malos del grupo. Mira que no hay un guitarra rítmica. Malcolm Young, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? Malcolm Young de AC/DC era muy buen guitarrista rítmico. Vale, sí. Mira, el Joe Strummer en los Clash también era el segundo guitarra, el de guitarra rítmica, ¿no? En fin, oye, y mira, esto creo que ya está empezando a funcionar. Sí, pero estoy cantando Ave Marías antes de que funcione. ¿Quién va a tocar primero el sábado 14? ¿Citrama o Van Housen? No, empezaremos nosotros. Vale. Abrimos para... Será un placer y un honor abrir para Citrama, que desde aquí me declaro fan. ¿Sí? Gracias. Qué majo. Yo a partir de ahora también, ¿eh? De ti no sé por qué, de tu grupo no sé por qué, no he podido escuchar nada. Y estos CDs que me han mandado, además venían dos. Sí, pensé, digo, pues si falla uno, que tengan otro, ¿no? Porque vale por dos. Entonces ya no es tanta, digamos, la culpa del lector, porque no funciona ninguno de los dos. Ah, mira, no. ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo voy a poner en el ordenador, a ver si funciona desde allí. Y si no... Oye, pero ¿lo tienes en algún Facebook o Bandcamp? Sí, está. Bueno, ¿dónde? Tenemos un Bandcamp. Ahí está, pues, niño. A ver, lo buscamos en el Bandcamp, entonces, ¿no? Sí, si buscas Van Houten, PCN, Bandcamp, creo que te salimos. Vamos a ver, ponemos aquí los correspondientes 3 W. ¿Y qué más? Bandcamp. Van Houten, PCN. Sí, pero primero hay que poner el Bandcamp, me imagino, ¿no? Sí, vale. Sí, creo que sí. Porque a la mismo no... ¿Cómo es aquello del Bandcamp o Bandcamp? ¿Cómo se escribe? B-A-N-D. B-A-N-D. De Band, vale. Sí, sí, de Band. Y después Camp, como el campo. Como el campo. Como el campo, en catalán. Es una banda de campo en catalán. Una banda de campres. Muy bien. Oye, esto un poco de seriedad, Pepe, por favor, ¿eh? Mucha risa aquí. Vamos a hacer una cosita. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer, Miguel Ángel? Mientras yo lo busco, vamos a poner un tema de nuestros amigos aquí, Citrama, ¿vale? Mientras yo busco el tema en Bandcamp. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Total, sí, sí. Como todo aquí en familia, van a tocar el mismo día. Claro, por ¿no? eso, sí, vale. Sí. Vamos a escuchar un tema de nuestro... Vamos a ver si sale ahora. Oye, tu CD me ha colapsado los lectores, ¿eh? Ahora ni siquiera los puedo abrir. En serio, Pep, mira, aquí los tengo, no los puedo abrir. Pues no lo sé, será el CD maldito, a lo mejor. No. Mira, si es que no lo puedo abrir. Socorro. No, sí, mira. Además está en pausa ahí, ¿no? Y lo quiero abrir, lo voy a apagar. En este momento estamos haciendo una operación, hemos asesinado al reproductor, y a ver si al darle, insuflarle vida otra vez, nos va a permitir. Ahora sí, bien. Bueno, sí, Trama, vamos a poner, ahora elijo yo, porque antes eligieron ellos, tú que estabas escuchando te diste cuenta, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que es un tema largo el del orgasmo, ¿no? Orgasmo andaluz. Son dos partes. Bueno, es largo. Bueno, no. Está grabado como... Pero hay dos pistas. Hay dos pistas. Hostia, ¿cómo complican la vida esta gente? Ya, es que somos raros. Son raros. Bueno, vamos a poner el tema este. Miguel Ángel, yo mientras tanto voy a buscar el tuyo, vale, en Bandcamp, ¿ok? Muy perfecto. Bien. No cortes, ¿eh? Thank you. Ahora sí que nos ha entrado aquí el amigo Van Houten. Eso es, ¿no, Miguel Ángel? Sí, sí. Vale, por fin, acostado, ¿eh? Es que tengo al técnico, al informático de vacaciones, al técnico de la mesa, está enfermo. Y el regidor del programa hoy no pudo venir, estoy solo, entonces ya comprenderás. Eso, de todo, ¿no? Tengo que hacer de todo aquí. Bueno, 14, ¿no? Sí, 14 de noviembre, este próximo sábado. Uh-huh. Espera un poquito, vamos a escuchar algo para saber de qué estamos hablando, ¿eh? Es una onda algo más rockera que si trama, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Digamos, sobre todo este tema es más rockero y más surf, digamos. ¿Más surf? Más surf, tirando hacia... Que nos vamos a California, entonces, a surfear. Este no salió más... Bueno, qué bien. Oye, ¿y tu banda cuánto tiempo que lleva de vida? Que tengo retorno, me podrías quitar el retorno porque me estoy volviendo loco. Vale, ya está. Hola, sí, ahora perfecto. Vale. Que me escuchaba a mí mismo. Me parece que nuestras visitas, Elisenda y Pepe, están a punto de marchar, ¿sí o no? ¿Todavía no? ¿No? Sí. Yo sí, yo me tengo yo que tengo una ir reunión a trabajar. Con el mutuo, bueno, donde voy a hacer no éxito vale, en la reunión, pues mira, si no me quedaría. Miguel Ángel, que Pepe y Elisenda se van a despedir de ti. Muy bien. Bueno, Miguel Ángel. Bueno. Miguel Ángel. Nos hemos quedado y vamos a saludarnos todos, que somos tan educados que... Exacto. Sobre todo la educación, que no decae. Falte, exacto, ¿no? Exacto. Nos vemos el sábado, ya hablamos de todo. Sí, exacto. Dos cosas que no tienen que... Un abrazo. Igualmente. Dos cosas que no tienen que decaer, la educación y la afinación, ¿vale? Por supuesto. Además, las dos terminan en Sion. En Sion. Claro, es que sí, no hay afinación sin educación. Exacto. Elisenda, Elisenda, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, seguimos. Ahora sí, estamos solos. Tú y yo aquí en Contrabanda FM, en un montón de músicas. ¿Sí? Genial. Como espero que sea genial esta double bill, como dicen los anglosajones, del concierto del sábado 14 con tu grupo. Eso esperamos. Oye, tú me decías que te preguntaba cuánto tiempo que tiene el grupo de vida. Pues el grupo con la formación actual más o menos año y medio. Ah, bueno, somos tienes una banda, vamos, recién nacida casi. Vale, si sí, tienes un poquito menos de tiempo que Citrama, porque ellos me dijeron que tenían más o menos como algo más de 2 años de vida solamente, ¿no? ¿Sí? Sí, ellos 2 años, algo así, creo que yo. Bueno, la banda, bromas aparte con el nombre y estas cosas que hablábamos de Extremadura y eso, ¿la banda tiene su base aquí en Barcelona? Correcto, somos de Extrarradio de Barcelona, por decirlo así. Somos de parte de la banda es de Hospitalet, de Llobregat. Ya. Y otra parte es del Prat de Llobregat. Vale. Pero es de parte del gran Barcelona, ¿no? Sí, eso está dentro del área metropolitana. Oye, y estos dos temas que hay en el Badcamp, el AB y el otro que creo que se llama We Hold the Line, son parte de, digamos, son dos temas que están grabados así de forma aislada o forman parte de un trabajo discográfico. Bueno, estos son dos temas que grabamos caseramente, ya. Total, en casa, y bueno, es la antesala a un disco que empezaremos a grabar en este mismo diciembre. Sí. Que bueno, será un disco compuesto por 10 temas y que verá la luz pues a principios del primer trimestre, esperamos, de 2016. Del 2016, perfecto. Tú, Miguel Ángel, que veo que eres voz y guitarra. Sí. Estaba viendo aquí en el Badcamp. Voz y guitarra, además, Ronald o Roland René, también en la guitarra. Tú eres la guitarra acústica, habías dicho. No, perdón, la guitarra rítmica. Sí, rítmica. Bueno, en algunas canciones también, bueno, algún punteo también, pero sí, generalmente hago la rítmica. Vale, Alfonso Carlos a la batería y Daniel al bajo eléctrico, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar un temita después de despedirte. Gracias por llamar. Y te pido las disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos, pero al final hemos podido salir airosos, ¿no? Sí, al final, bueno, más o menos. Más o menos. Pero bueno, no se puede luchar contra los elementos. Pero a ver, Miguel Ángel, hemos pasado el mensaje, hemos presentado al grupo, hemos presentado el concierto y ahora vamos a escuchar. Yo creo que tendré tiempo para escuchar los dos temas de este demo, We Hold the Line y AB. No sé si pueda ir al concierto, lo intentaré, y si no, ya nos veremos en otra ocasión. ¿Qué te parece? Perfecto. Oye, bueno, Miguel Ángel, y cuando tengas el disco, ven por aquí y lo presentas. Ah, sí, sí. Estás cordialmente invitado. Yo cordialmente iré. Sí, sí, por supuesto. Miguel Ángel, un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Antonio, gracias a ti, hombre. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Bueno, ahora escucharemos el tema We Hold the Line. Yeah. el grupo Van Houten y este tema titulado We Hold the Line. Y vamos a escuchar el otro tema que es lo paramos. Esto se lo estoy haciendo escuchar desde el Bandcamp. Vamos a escuchar el siguiente tema. AB. No se olviden, los podrán ver junto con Citrama este sábado 14 de noviembre en la sala La Contra. AB, Van Houten o Van Houten. ABAB del grupo Van Houten. Bien, nos vamos acercando ya al final del programa y vamos a recuperar otros temas del disco de Wilco Johnson y Roger Daltrey, Going Back Home. No se olviden, el documental es fabuloso, The Ecstasy of Wilco Johnson. Su director, el señor Julian Temple. Eyes on the Motorway. You got to be a master of disguise. Ooh, watch out! Kiko Johnson a la guitarra, Roger Daltrey a la voz, y vamos a ver los nombres del resto de los miembros del grupo. Se los había dicho, pero se los voy a repetir otra vez. Son Norman Watt Roy al bajo eléctrico, Dylan Howe a la batería y percusión, Mick Talbot al piano y al órgano, Steve Weston a la armónica. Pero claro, ¿cuál les había presentado yo antes? Bueno, lo que escuchamos ahora es el número 3, I Keep It To Myself. No sé si les había presentado otra cosa. Ah, no, sí, les había presentado primero Eyes on the Motorway y dejé sonando el tema de fondo y simplemente después subí el volumen. Volvemos a Dr. Feelgood y este magnífico disco Down by the Jetty. ¿Y qué tema vamos a escuchar? El número 5. Vamos a escuchar el número 5, que de este disco yo lo tengo en vinilo. Originalmente salió en mono, y años después editaron un doble CD donde aparecían ambas versiones, la versión mono, las de estudio, y posteriormente remasterizadas y en estéreo. Lo que yo le estoy haciendo escuchar ahora es las versiones mono. Y les voy a hacer escuchar ahora un tema que es un clásico, que es Get Your Kicks on Route 66. Dr. Feelgood a la guitarra, Wilco Johnson. We'll be right back. Pigs on Route 66. Eso era Dr. Feelgood. Boom, boom, boom. Wilco Johnson a la guitarra. Temazo de Dr. Feelgood, Roxette. Comenzamos con Dr. Feelgood y terminamos con Dr. Feelgood. Bien, hemos llegado al final de una nueva cita con un mon de músicas. Un mon de músicas en Contrabanda FM. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 10 de noviembre del año 2015. Eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido Dr. Feelgood, Wilco Johnson, el grupo Citrama y después Van Houten. Eso, Contrabanda FM 91.4, la web www.contrabanda.org. Y también nos escuchan en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, la web www.laradioneta.cl, allí en el puerto los martes a partir de las 22 horas. En Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, sábados a partir de las 18 horas, martes de las 6 de la madrugada, la web radioalmaina.org. En Turelló, Radio ARC 103.5, los domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. En Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Los jueves a partir de las 15 horas. La web radioela.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nada más, el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Hasta la próxima oportunidad de ustedes y solamente de ustedes depende. Thank you.